Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! Bienvenidos a un nuevo hipervínculo que abre en este momento con María Jesús, que está aquí al lado mío, y con Adolfo Garrido, quien les habla. Hola, bienvenidos a todos a nuestro programa. Este ya es el segundo programa que hacemos en nuestra tercera temporada de Hipervínculo. Para todos nuestros fans, vamos de nuevo con Hipervínculo. Serían el programa número 41. Partimos la temporada número 3 con el programa número 40. 40 es un número especial, porque dicen que es un número que cierra un ciclo y abre otro. Igual que los 21, fíjate. Que los 21, que edad que tienes tú. Y los 40 le da a mía. 40 y tanto. 40 y tanto. ¿Cómo es? Maduro, pero ni tanto. Y 40 es muy importante porque por alguna razón en la Biblia y el tema de la Cabala, se dice que, por ejemplo, por eso 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años buscando la tierra prometida. El tema del 40 es clave porque, como te digo, cierra un proceso, habla de una totalidad e inicia una nueva totalidad. Entonces, de alguna forma también lo sentimos nosotros. Llegamos al programa 40 y obviamente han pasado algunas cosas, como que va a salir, ya pronto va a salir, el diario de Hipervínculo, el periódico como tal, en el cual estamos trabajando lenta, pero concienzudamente. Sin prisa, pero sin pausa. Así es. Pero aprovechemos de invitar entonces a los claro, amigos de Talcahuano o la gente de Concepción que escucha este programa a que se sumen a nuestro proyecto del diario, porque necesitamos venderlo, ¿cierto, papá? Claro, sí. Efectivamente, y eso implica tener vendedores, así es que si alguien quiere sumarse para trabajar, puede llamarnos al 7777-5557, que sería el celular, o al 228-2561. También queremos convocar a organizaciones sociales, a gente que quiera escribir o participar en el tema del diario ya más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Organizadamente. Pero más, no solo para venderlo, sino los contenidos. Ah, claro. También queremos convocarlos a que se pongan en contacto con nosotros y podamos hacer algo en conjunto. Oye, te voy a mostrar una canción para partir. Y tú me vas a decir a qué pertenece. Quizás no la conoces, te suena. Y vamos a invitar también a nuestros amigos que nos están escuchando a escuchar este tema, a ver si lo ubican por casualidad. No sé si irá a sonar honestamente porque el DJ está un poco complicado, pero te la voy a mostrar. Si tú la conoces, me dices, ¿eh? A ver. Ahí está. Me suena una canción. Me suena absolutamente una canción. Sí. Conocí al antiguo, ¿no? Ahí se va poniendo más mejor. Bueno, esta a la gente en su casa. Claro, mande cartas. Vamos a regalar un auto al final del programa. Mande, mira. Por favor. Ahí la vamos a bajar. A ver, esta canción voy a, seguramente para los que estén escuchándola en la casa, es la característica de una de las series de comedias televisivas más importantes de Latinoamérica. Yo diría que la comedia televisiva más importante de Latinoamérica, comedia desde el punto de vista humorístico, ¿no? Porque llaman comedia a las teleseries también las dueñas de casa, es la característica. Quizá, a ver, vamos a intentar si yo te coloco este otro tema, a ver si lo ubicas, honestamente. Yo creo que este va a ser más fácil y que ¿pero tú digas... ¿Pero cómo se llamaba la canción anterior? La anterior es La Marcha Turca de Ludwig van Beethoven. Y bueno, esta Marcha Turca dio origen a otro tema que tiene otro nombre, no tiene nada que ver, se llama Los Elefantes Nunca Olvidan. Y con esa... Con ese tema, con esa temática, digamos, Jacques Perret, ¿será así?, hizo este tema. Mira, escucha. ¿Es así? Esa es la del Chavo del Ocho. Esa es la del Chavo del Ocho. De la 6 de la tarde cuando se tomaba la leche. Exactamente. Y... ¿Te habría imaginado a Beethoven que iba a terminar eso? No. Tan solemne. Mira. Pero esta es una copia, no es como una adaptación. Acá, ahora va a tener una mezcla de las dos. Mezclando, ¿eh? Bueno, esto que estamos escuchando de fondo entonces es la... Lo que se llama, a ver, Los Elefantes Nunca Olvidan. Sí, The Elephants Never Forget. Forget. Ahora, la gracia del asunto es que, primero que nada, yo me sorprendí cuando empecé a investigar sobre El Chavo del Ocho, que queríamos hablar sobre ese tema hoy día, porque es una serie que nos ha motivado a todos. Y al principal que tiene interesado en la casa, acá, a mi papá, que lo ve y lo ha visto 400.255 veces, el mismo capítulo, y de todas maneras se mata de la risa, las risas de él se escuchan desde la calle, y la misma cosa, y siempre llega el señor Barriga y siempre se ríe inevitablemente. Bueno, ahí quedó la canción, pero... De las curiosidades que tiene El Chavo del Ocho, que tiene muchas, en general los programas de Chespirito, justamente una de esas tiene que ver con las canciones. Las canciones de este programa, que no solamente son esta la característica del Chavo, sino que hay otras también, son del mismo autor. Este señor Jean-Jacques Perret, que es un músico francés que se fue a Estados Unidos y que estudiaba medicina en París, fue inventor de un aparatito que se llama ondiolina, que es un precursor del sintetizador moderno. Hacía estos ruidos. Buan, buan, buan, buan, buan, buan. Y con ese tema usó, en este caso, no sé si habrá pedido permiso, si quiso hacer algo original y en realidad era copia, o si siempre supo o quiso y fue honesto con el hecho de que hizo la copia. Pero la cosa es que usó la base de la Marcha Turca de Beethoven e hizo este tema, que no es exactamente lo mismo, pero lo hizo con su ondiolina. Con el tiempo, fue Chespirito el que tomó esta música tan juguetona y la puso como la base de su programa, en este caso la presentación de su programa. Pero queríamos hablar de Chespirito, yo por lo menos quería hacer este pequeño homenaje a un programa que nos trajo y me trajo a mí tantas posibilidades de fantasía. Y a todos, porque claro, es una cosa, pero transgeneracional, la Ada justo Guevara, por eso. Nueva, que a todos nos ha, desde mi tata, mi bisabuelita, veía también, sí, mi abuelita veía, no, pero sí. Encantar, después tú, después yo, cuando, y seguramente mi hijo, mi nieto, etcétera, van a seguir pasando el chancho con Chespirito. Claro. Bueno, la primera curiosidad es que el tema de Chespirito nace de Beethoven, y el nombre de Chespirito nace también de un clásico. ¿Tú sabes de quién? Chespirito, no. De Shakespeare. Ah. Claro, es un Shakespeare chiquitito, por eso se coloca él. Se agrandó, ¿ah? ¿Eh? Ahora, ¿tú sabes por qué el Chavo del Ocho se llama el Chavo del Ocho? Porque es el niño del ocho, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente cree, pero yo tengo la verdad. Ah, ya. La mayoría de la gente piensa, y en realidad tiene cierta justificación, que es el niño del departamento número 8. Pero en realidad Chespirito partió, le dieron la oportunidad en un canal de México que es el canal 8. Entonces cuando él inicia este programa, que no es el primero que hizo en el canal 8, él hizo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ahí estaba Ramón Valdés Tirado, se llama Ramón Valdés tirado al anís, porque era, hacía de un supuesto borracho, de un genio borracho. Yeah, yeah. También estaba Rubén Aguirre y Girafales, que era Rubén Aguirre, el mismo actor. El profesor Girafales. Claro, y también estaba Chespirito Chapatín, que era el doctor Chapatín, pero todavía se llamaba Chespirito Chapatín. Ese programa, que era en una mesa, donde trataban los temas del día, donde hacían como, leían como noticias y contestaban cartas supuestamente de supuestos auditores, y lo hacían cómicamente, eso se hacía en una mesa simplemente, y eran libretos de Roberto Gómez Bolaño. Dentro de eso, de repente hicieron un sketch donde aparece Don Ramón, aparece la Chilindrina y aparece el Chavo del Ocho, que Don Ramón andaba vendiendo globos en una plaza. La Chilindrina en ese momento no era todavía... ¿Antonieta de las Nieves? Sí, no, sí, pero no era todavía hija de Don Ramón. Aparece solamente como una niña que va a comprar globos. A partir de ahí encuentran que es divertido, que pareciera que es simpático, e inician esto. Bueno, y para eso contratan o llaman a trabajar a Ramón Valdés, ya lo tenía de antes porque ya lo había visto en película y lo encontraba sumamente entretenido. Siempre se ha dicho, y particularmente se alude a una entrevista que hizo alguna vez Roberto Gómez Bolaño, donde él dice que el único tipo que lo ha hecho reír a carcajadas es Ramón Valdés, que lo ha hecho reír tanto cuando hacían los ensayos, en la casa, cuando hacían algún tipo de fiesta o de reunión, y obviamente cuando está en el programa. Él lo encontraba un actor fuera de serie, y definitivamente Ramón Valdés es un actor fuera de serie. Bueno, la Chilindrina, que su marido también aparecía en la serie del Chavo del Ocho, pero primero es el que dice el Chavo del Ocho, claro. Claro. Marí con usted, María Antonieta de las Nieves. Claro, director Enrique Segoviano, y etcétera. Eso es la voz del marido de la Chilindrina. Y aparece también a veces cuando hay que hacer números en los niños que están en la escuelita. Detrás de la Chilindrina hay un niño que nunca habla. No habla. No, y ese es el marido de María Antonieta de las Nieves. Bueno, y trajo también a Edgar Vivar. El señor Barriga. ¿Tú sabes cuál es la profesión real de señor Barriga? La profesión real de Edgar Vivar, en realidad. ¿Era ingeniero comercial? No, es médico. Es médico, ejerció solamente 2 años alguna vez. Carlos Villagrán era amigo de Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Y en algún momento lo conoce el Chavo del Ocho, vale decir, Roberto Gómez Bolaño, en una fiesta en la casa de Rubén Aguirre. Y ¿sabes lo que? Empezaron a hacer una parodia que después se hizo muy famosa en Chile, por lo menos, pero que la tomaron otros humoristas, y era un ventrílocuo que tiene un muñeco. Y el muñeco que se colocaba en las piernas de este grandote que era Rubén Aguirre era... levántate, cabeza dura. Claro, exactamente, que después... esa idea pasó en algún momento por otras cabezas y llegó a ser Melón y Melame acá, pero ellos hacían un muñeco y un ventríloco, y el ventríloco lo hacía Carlos Villagrán. Pero Carlos Pirolo. Villagrán no era con el que tuvo problemas, sí, después están peleados, sí. Y parece que había ahí un lío de faltas. Sí, dicen que andaba con la señora Florinda, con Florinda Mesa, pero no, bueno, eso queda un poco eso en el mito. Claro. Ya la farándula ya. Y de hecho, Carlos Villagrán, vale decir Kiko, con Don Ramón se van a trabajar a Venezuela, hacer El Niño de Papel, hacer Federico, y les va mal. Ah, ya. Y les va mal. Así es que no proliferó eso, no fructificó, pero por lo menos lo intentaron y claro, ahí partieron un poco las dificultades. No recuerdo bien si don Ramón, Ramón Valdés, que tenía un genio muy amable, muy agradable y que nunca peleó concretamente con Roberto Gómez Bolaños, volvió después de eso, me parece que sí. Pero el tema, bueno, tú sabes, Roberto Gómez Bolaños, ¿qué es? ¿Qué profesión tiene? ¿Profesor? No, es ingeniero electromecánico. Y fue futbolista también, jugó por algunos clubes y fue boxeador, con su 1.60m, menos de 1.60m que tiene de estatura. Bueno, el Chavo curiosamente fue un algo muy novedoso porque hizo lo mismo que hicieron los Simpsons. Los Simpsons llevan no sé cuánto, ya 15 años llevarán. 20 años, cierto. Sí, 20 años. Y los Simpsons son monitos para adultos. Cuando partieron los Simpsons, yo dije, monitos para adultos, qué raro. Y no me había dado cuenta que yo había visto series supuestamente infantiles, pero que eran para adultos, porque el Chavo del 8 era una historia cómica con una vecindad, como todos lo conocemos, pero era para adultos originalmente. Entonces, bueno. Por lo tanto, partieron haciendo lo que después hicieron otros que eran hacer algo como supuestamente infantil, pero para adultos. Y la prueba es... ¿Qué le pasó a los Simpsons? Porque ahora también los Simpsons lo ven los niños. Lo ven los niños, claro. No sé si entenderán mucho, pero... Yo tampoco. Pero es visto por todo el mundo. La otra cosa es que la Florinda Mesa, cuando partió, no tenía cachirulos, no tenía los ondulines. Y se los colocaron después. No se sabe por qué, porque también es posible que ella tenía un aspecto como más desgreñado. Originalmente, la bruja del 71 era una mujer que había sido rica y que había caído en desgracia en esta vecindad. Pero después la historia cambió y la que había sido rica en algún momento había tenido otro pasado fue la doña Florinda. Entonces le colocan estos cachirulos y también probablemente, claro, por eso mismo que lo miran como a hueva los demás porque venían supuestamente de una cierta alcurnia. La doña Florinda, no se sabe muy bien si estos cachirulos o algo parecido es para cambiarle un poco el rostro porque ya se opera la nariz. Y Florinda Mesa parte. Aparentemente dice Roberto Gómez que la vio en el Canal 8 cuando partieron allá, donde ella no participaba en estos supergenios de la Mesa Cuadrada, que es el programa original. Pero lo que no se sabe bien es si la vio actuando o la vio limpiando, porque aparentemente ella se encargaba de la limpieza en ese lugar. Y de hecho nunca ha sido muy buena actriz y efectivamente está en todas porque es la esposa, porque es la pareja y generó también, así como la Yoko Ono, generó un quiebre al interior de estos genios. Tú sabes, ella hizo un segundo personaje dentro del Chavo que se llamaba La Popis. Sí, La Popis. Y que hablaba... Pero la Popi no se parece a... No. Eso era todo lo que iba a decir, me llamaba la atención que no se parece en nada. Claro, pero originalmente hablaba gangoso, hasta que una persona se le acercó y le dijo, mire, yo bueno, voy a ver más su programa porque tengo un hijo que tiene el labio leporino y que habla así, y que por supuesto desde el momento en que apareció la Popi lo molestan mucho, y desde ahí la Popi nunca más habló gangoso. La Popi habla gangoso en los primeros capítulos donde aparece y posteriormente nunca más. Por lo tanto, habla a cochanlo con tu mamá, Kiko, y cambia la voz. Habla como una cabra regalona nomás, ¿no? Pero no gangoso. ¿Y tú sabes cuánta gente veía toda la semana el Chavo del 8 en el pic de su sintonía? No. Imagínate qué cantidad de personas. ¿En México? No, en toda Latinoamérica. Ah. Bueno, y después se hizo en Italia también, donde hay nombres muy curiosos, de los nombres de los personajes. No recuerdo ahora, pero obviamente tienen que cambiar. El Picolino de... Sí, no, pero es otro. Después los vamos a revisar. Se hicieron en portugués, bueno, se tradujeron a varios idiomas. Así que en algún momento lo veía, échale la cantidad de millones. Mil millones. No, se nos pasó. No, éramos 5.000 millones en esa época más o menos. ¿Cómo era? No tanto. 350 millones de personas, lo cual era enorme. 350 millones de personas lo podían ver a la semana. Bueno, también hay otra curiosidad, una de las últimas ya que vamos a comentar antes de pasar a temas quizás de otra forma. Y es que el profesor Girafales tiene una característica. Que cuando se enoja. No, pero. Ta, ta, ta. Bueno, en realidad ese ta, ta, ta, él se lo copió a un profesor que él tuvo y que hacía exactamente lo mismo, que probablemente le exageró un poco más y se llamaba Celayo Rodríguez. ¿Vale? Celayo Rodríguez. Y Bueno, ya dijimos que esto había sido parte de los supergenios de la mesa cuadrada y que ese fue el programa con el que partió, pero que posteriormente se fueron sumando otros, algunos que la gente ni recuerda, por ejemplo, Gloria, que era una niña que muy bonita, digamos, realmente una niña de bonito cuerpo, que llega a la vecindad y que Don Ramón se enamora perdidamente de ella y que sí, tiene Gloria, otra, claro, una hija. Una hija, que claro, también el chavo se enoja, exacto, y la chilindrina se pone celosa. Lógico, porque llegaban las minas, que es típico también en las vecindades. Y siempre invitaba a Don Ramón, a la Gloria, le invitaba a ver una película. ¿Cuál era? Terremoto, que era una película de esa época muy famosa y que después llegó a ganar el Oscar esa película. Siempre era el invitado al cine a ver Terremoto. Bueno, igual que siempre debía 14 meses de renta. Y nunca variaba la situación, siempre seguía debiendo los mismos 14 meses. Bueno, finalmente todo esto termina cuando ya cerca de los 70 años Roberto Gómez Bolaño ya no tiene la misma agilidad, se habían ido algunos personajes, el programa se empieza a hacer lento, empiezan a notarse las resquebrajaduras por todos lados y decide en el año 1995 hacer por última vez La Vecindad del Chavo, programa que está disponible en internet si alguien lo quiere buscar. Y ese es el último. Así también como el primero, también está disponible. Hay un casamiento por ahí en el último. Sí, no vamos a decir quién se casa, pero. ¿Ah, sí? Hay un. Termina en casorio como casi toda la. Como casi todos los finales felices. Ah, posiblemente, porque viene de ahí la cosa. Bueno, alguna vez se quiso hacer la película del Chavo del Ocho. Se hizo la película del Chapulín Colorado, pero no se hizo la película del Chavo. ¿Y sabes quién propuso, a propósito del Mundial ahora, quién propuso hacer la película del Chavo del Ocho, pero lamentablemente Roberto Gómez Bolaño no lo pescó? Fue Pelé, que parece que estaba produciendo película o algo parecido. Mira, Jean-Jacques Perrey, que es con el que partimos, hizo varios temas y con esta ondiolina que hacía este teclado que hacía sonidos raros e hizo también este, y este tú lo tienes que conocer, y también fue ocupado por el Chavo para terminar sus programas, por ejemplo, a ver, veamos, escuchemos mejor. Este tema se llama Baroque Howdown. Como barroco, mantente ahí. Ahí, claro, como barroco, ahí nomás. Una cosa así. Y yo no sé, porque aquí no he buscado si este tema es efectivamente copia de otro, porque el anterior era copia de la marcha turca de Beethoven, pero este no lo sé. Quizás sea. Habría que preguntarle a un experto musical, aquí no reconozco. Bueno, este tema, que este también de Jean-Jacques Perrey, es el tema final de los programas de Chespirito en general o del Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado terminaba con esta música. Y también es del mismo autor, Jean-Jacques Perrey. También Futurama quisieron hacer un tema con Jean-Jacques Perrey, pero a ver si no funcionó, no sé cómo fue. No salió al aire eso. No salió al final. Bueno, aquí quedamos con. Cerrando la historia esta de Chespirito y las novedades que nos recuerda tanto personaje conocido y que fue importante para la infancia de cada uno de nosotros. Y estamos hablando de cada uno de nosotros. Porque nos enseñó viejos cosas y niños. Así como era, la venganza nunca es buena, la mata el alma y la envenena. Y la envenena, claro. Bueno, ahí está. Nos vamos entonces con este. Desde este tema, digamos, nos retiramos nos con. Vamos, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos a otro tema. Ahí está, terminó. Listo. Ya, pues tú me tenías algo que contar. Nos vamos entonces porque hoy día vamos a hablar de un tema particularmente que nos importa a todos porque estamos en invierno ahora, ¿no? Y pasamos un terremoto, etcétera, la región cuenta con una serie de problemas. Y el tema que viene a continuación va a introducir lo que vamos a hablar en la siguiente parte del programa. Se llama Invierno, es de Subverso, porque había que poner a Subverso nuevamente. Que es parte del soundtrack parte de este con programa. Con un texto de Galeano que se llama Los Nadie. Mira, no me acuerdo cómo se llama realmente, pero escúchenlo y luego lo comentamos porque es muy interesante la primera parte, que es de un libro de Galeano, y luego la canción de Subverso, que como siempre nos tiene ahí y nos tira sus bombitas. Los Nadie aparecen en el libro de Los Abrazos. Porque yo lo leí sí, ahí. Sí. Efectivamente, que es un libro muy entretenido de Galeano, que lo recomendamos y que tú me trajiste de Buenos Aires alguna vez de regalo y que lo tengo. Y justamente ahí aparecen. Yo no estos, sé si estos, se llama Los Nadie. Sí, sí, es un texto pequeño de Galeano. Bueno, vamos a escuchar entonces El Invierno y volvemos para conversar justamente de nuestro tema de hoy, vamos a llamarlo de alguna forma. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean, que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Cuando llueve por acá, hay que abrigarse, porque queda inundada toda la calle. Los pasajes parecen canales, y ya no salen a la calle ni los animales. Cuando llueve por acá, hay que abrigarse, porque queda inundada toda la calle. Los pasajes parecen canales, y ya no salen a la calle ni los animales. Yo, salvao, vivo de allegao, hacinao, como cualquier marginao. Casa de madera, e entendí, piso de cemento y cielo pluma vi. El viento se mete como Pedro por su casa. El frío y el resfrío son como la uva y la pasa. Pulmón y gripe, déjala cagar. Cosa cotidiana si en la pieza hay humedad. Un techo para Chile, no sirve para nada. Paches cuida, nunca han curado enfermedad. Gracias a mi papá por todo lo que tengo. Y gracias a mis abuelos por tomarse este terreno. Construyendo vida digna, calor de hogar en la comunidad. Es un derecho, estamos peleando por un techo. Un privilegio, la vivienda no es un privilegio. Es un derecho, estamos peleando por un techo. Un privilegio, la vivienda no es un privilegio. Las poblaciones siempre fueron hechas con esfuerzo. Ocupaciones del terreno y mi pueblo resistiendo. Decir que la lucha no lleva nada, porque usted mismo está pisando una tierra que fue tomada. Y junio, aprieto el puño duro, a puro pulso, sufro unos rudos vientos. Sobreviviendo en el invierno, el barrio se hace barro, un carro cruza el charco, gota a gota la pobla, forja el coraje necesario para otro largo infierno. Cabro chico enfermo, malos tiempos y bajo sueldo, limita la parafina en la estufita y achica la comida en la cocina. Hacinamiento, todo el cuento, la misma vida, desde el comienzo un tormento. Mi pueblo sufriendo, la rabia creciendo por dentro, sentimiento palpitando en mi centro. Tengo una sola duda, una pregunta para los que escuchan. Ahora guacho, a ver quién la chunta. ¿Quién hace que el mundo sea así? ¿Y quién no tiene que vivir así? ¿Quién come rico y duerme bacán? Mientras acá la mitad de la población llega. Cuando llueve por acá, hay que abrigarse, porque queda inundada toda la calle. Los pasajes parecen canales, y ya no salen a la calle ni los animales. Las poblaciones siempre fueron hechas con esfuerzo. Ocupaciones del terreno y mi pueblo resistiendo. La lucha no lleva nada, porque usted mismo está pisando la tierra que fue tomada. Pueblos americanos, toma tres. Uno, dos, tres. Y eso es entonces el invierno. Tema de subverso, El Invierno, que aludía a un tema de Galeano, que es justamente del libro de los abrazos. Que en el, de los nadies. De los nadies. Los hijos de nadie, los dueños de nada. Los que no tienen cara sino brazos. Los que no tienen nombre sino número. que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Así escribe Galeano sobre un tema que del que muchos se han agarrado, muchas personas, y el tema de la pobreza, de la ayuda, de la caridad, etcétera, mezcla un poco todo lo que pasa cuando se dan situaciones como el terremoto, cuando llega la lluvia, cuando está el frío y nos acordamos de que hay gente que está en la calle, hay gente que no tiene casa, o gente que lo perdió todo con cosas como las del terremoto, ¿no? Sí, ¿no? Peter Veneno me sonó, pero clarito ahí aparece. Sí. Apareció. Hace rato que la María Jesús viene imitando a Peter Veneno, y entonces ahora le está saliendo en el... Pitinca, ¿no? Sí, le está saliendo hasta en el verso. Sí, pero... Bueno, lo que tú dices, efectivamente, es cierto, todo el mundo se agarra del tema de la pobreza. Ahora hace poco salieron algunas cifras que estaban un poco ocultas de la pobreza, aparentemente se estaban reteniendo, vino el próximo gobierno y ya no se retuvieron más, y apareció efectivamente que teníamos más pobres de los que nos imaginábamos. Efectivamente, muchas veces se dice que Chile es un país tremendo, que ha logrado eliminar la pobreza y que por lo tanto es un... bajarla tremendamente de casi un 50% a este 15% que tendríamos ahora. Eso es cierto, porque sí se ha ido eliminando la franja más extrema. Por supuesto, no hay un analfabetismo como el que quizá tuvimos en otra época, no hay una muerte de infantes o de neonatos, digamos, injustificada completamente, no hay la cifra de desnutrición que quizás había en otras épocas. Sí, ese tipo de cosas se han ido morigerando, pero de ahí para arriba la situación es tremendamente delicada. No es tan así como tú lo dices, porque en realidad... Toda esa cosa extrema de la que tú hablas, que se ha ido eliminando, no es que se ha ido eliminando, sino que el país mismo ha ido saltando y se ha ido desarrollando. Y los que tienen más, o los que siempre tuvieron más, ahora ganan mucho más. Claro, y chorrea un poco. Obviamente, los que antes tenían mucho menos, ahora tienen un poquito más, pero en realidad lo que está pasando es que la brecha entre esos dos grupos se va alejando, o sea, muy lejos de irse acercando y de que la gente que tiene menos vaya teniendo más y más o menos esta cosa tenga un equilibrio. Simplemente el que antes tenía más ahora tiene el doble, y el que antes tenía poquito ahora tiene un poquito más, digamos. Claro, bueno, esa diferencia aparece en un texto de Dante Contreras, que es un economista de la Universidad de Chile, que ha hecho estudios sobre el asunto. Y él lo hace aparecer aquí en el prólogo prácticamente de esto. Yo lo tengo por acá. Y bueno, y es bastante esclarecedor su dato. A ver, lo voy a buscar porque está justamente en una editorial que escribimos para el próximo... Habla del tema que hablamos la semana pasada. Que en el fondo, en otros países, uno a veces piensa que, por ejemplo, en Estados Unidos... la cosa de la desigualdad puede ser mucho más terrible porque los gringos, uno se imagina que son como más competitivos, y el que se quedó afuera del carro se quedó abajo y pobre totalmente. Uh-huh. Pero resulta que parece que no es tan así la cosa. Bueno, el Dante Contreras, de economista de la Universidad de Chile, dice: en efecto, en nuestro país el 20% más rico de la población recibe 17 veces más ingresos que el 20% más pobre. Bueno, puede decir, en todos los países hay gente rica y gente pobre, y con eso quedamos. Sin embargo, él mismo dice, en los Estados Unidos el 20% más rico recibe solamente 9 veces más que el más pobre. En Perú recibe 10 veces más que el más pobre. En Corea del Sur, alrededor de 6 veces más. Y él sentencia, tenemos una de las mayores desigualdades del mundo. Estos datos están sacados de el PNUD, de 1995, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Resultados similares que se presentan también en un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el año 1998. O sea, en Chile el 20% más rico recibe 17 veces más que el 20% más pobre. En Estados Unidos eso es 10 veces más, no es más o menos la mitad. Perdón, 9 veces más. En Perú, 10 veces más. En Corea del Sur, 6 veces más. ¿Queda claro el dato? O sea, tenemos una desigualdad espectacular. Y quedé... Claro, quedé anonadada. Bueno, esto está vinculado también con lo que sucedió y esto quedó claro ahora en el terremoto. En el terremoto se empezaron a ver ciertas trizaduras que no eran solamente las fracturas que tenía el terreno o las fracturas que tenían los malos edificios. La mala construcción social que tenemos en Chile también queda en evidencia cuando empieza a haber crisis. Y esas resquebrajaduras fueron las primeras que aparecieron. Una de las resquebrajaduras a las que yo quisiera referirme es la que tiene que ver con Techo para Chile, un Techo para Chile. Con la ayuda, la caridad y la Teletón y todo lo que se produjo en ese momento. Todo lo que vimos. El Techo para Chile es una institución que ahora está en varios países, que está financiada por Minera Los Pelambres, entre otros, digamos, por Minera Escondida, por el Ejército de Chile también la apoya, Collahuasi, Barrick Gold, la que quería hacer Pascualama, Arauco, que digamos vivieron la muerte de una persona, LAN, por supuesto, Inchalam, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Banco Santander, una cantidad enorme, Sodimac, por supuesto, una cantidad enorme de empresas que hacen lo que se llama responsabilidad social empresarial. Otras veces ya hemos visto, es el lavado de imagen a través de y la desviación de aportes que en realidad se descuentan al final del año y al final del ejercicio y simplemente se cargan a gasto, ¿vale? O sea, es decir, se recupera la plata. Publicidad gratis, ¿no? Publicidad básicamente gratis y más encima una limpieza de imagen. Eso, para eso surgen empresas de periodistas que se dedican exclusivamente a la responsabilidad social empresarial como un negocio. ¿A dónde invierten? Así como hay publicistas que invierten la plata de una empresa en determinados medios para que aparezca su publicidad, digamos, si hay un yogur, van a colocar avisos en diferentes matinales, ya, y le dicen, mire, y lo vamos a hacer en radio también. Perfecto, todo fantástico. Pero hay otras empresas que se dedican a decir, a ver, usted tiene una empresa grande, tiene plata para gastar en temas de responsabilidad social, donde queda bien con su gente, queda bien con la sociedad, ¿dónde la ponemos? Tenemos unas diferentes ofertas. Esa oferta, la principal, es un techo para Chile. O sea, para esclarecer lo que nosotros estamos diciendo, Techo para Chile vendría a ser una empresa más que presta servicio, claro, sí, tanto a las empresas y tanto a la comunidad también, porque a las personas que somos voluntarios en Techo para Chile, como yo alguna vez lo fui, uh-huh, también les presta un servicio de cierta tranquilidad, de cierta sentir que estás haciendo algo. Y obviamente le construye a las personas su casa y etcétera. Pero no es una cosa de caridad o de pucha que son buenos los del Techo para Chile porque se organizaron. También eso le trae un beneficio a la gente, pero evidentemente que nadie se engañe. Esto no es no es la bondad misma expresada en actos de solidaridad. Esto es un trabajo empresarial que tiene una réplica, digamos, en la situación de los más pobres. Y les conviene a todos. Les conviene a todos, pero principalmente a las empresas. Pero digamos, ¿en qué nos estamos basando para decir todo esto? Porque a mucha gente le puede parecer como que simplemente quienes no hacen nada, es bien fácil criticar a las personas que realmente están haciendo el trabajo, que se están embarrando ahora, que es con las lluvias, ahora que viene las vacaciones de invierno, se van a empezar a hacer nuevamente los trabajos de invierno, uh-huh, con los secundarios, con los niños de los colegios. Ojo que de colegios siempre particulares, nunca se va a buscar voluntarios a colegios municipales. Bueno, eso tiene una cierta lógica, porque la idea es poner a la gente que tiene más, a la gente que tiene buena educación y que tiene oportunidades, en contacto con los que no lo tienen. Por lo tanto, por ahí se justifica el hecho de que siempre son de situación económica acomodada. Y entonces, esa es la justificación, pues la idea es colocar a los que no tienen con los que tienen. Una justificación que en realidad para mi gusto no resiste mucho análisis, porque de todas maneras siempre hemos visto, sobre todo en las teletones, que los que no tienen tienen más solidaridad todavía, y la solidaridad no es privilegio de los que tienen más, ni siquiera con esa justificación que sería juntar a los que a la clase alta con la clase baja. Bueno, en la rendición del compromiso Chile ayuda a Chile, cuando se muestran las cifras a nivel de a nivel público, perdón, se hace en la página web el siguiente texto. Y se dice, el sábado 6 de marzo, luego del programa Chile Ayuda a Chile, el país se encomendó a Un Techo para Chile la construcción de 20.000 viviendas de emergencia. El jueves 18 de marzo, la Fundación Teletón hizo entrega de 15.000 millones de pesos a Un Techo para Chile, en la cuenta corriente, etc. Nuestro compromiso es informar semanalmente del uso de estos recursos y mensualmente también. Para. ¿Ah? Ahí ya tenemos un punto, porque sí. Tenemos 15.000 millones sí. Para 20.000 mediaguas. Sí. O sea, sí. Vamos sacando las matemáticas, una cantidad, la cantidad que se emplea para una sola mediagua sería una cantidad enorme. 750.000 pesos si fuera así. O sea, cada mediagua costaría 750.000 pesos. Ahora, cuando todavía llevaban 9.111 mediaguas construidas, hicieron el siguiente informe. El costo de las mediaguas era aproximadamente 5.000 millones. Vamos a redondear las cifras para no confundir a quienes nos están escuchando. 5.000 millones de pesos. Pero adicionalmente, había otro costo que habría que agregarle a la mediagua misma, que era transporte, voluntariado, costo administrativo, gastos operacionales. Voluntariado, que es voluntariado y más encima paga un precio por ser voluntario. Tú fuiste al Techo para Chile y uno paga un dinero. Yo también fui en su momento cuando todavía estaba en la universidad. Yo estudié mayor, para que alguien no se confunda. Y se paga una cantidad, uno paga su locomoción, paga una parte. Aparte de eso, lleva también una cantidad de comida, pero otra cantidad de comida que te dan ahí está entregada por donaciones. Correcto. El costo administrativo, habría que entender que Techos para Chile no debió haberlo cobrado, porque esto era en beneficio del país. Se supone que el costo administrativo ese era el gran aporte de Techos para Chile, de Un Techo para Chile. Pero bueno, los gastos operacionales es lo mismo. El transporte se pudo haber conseguido en donaciones, pero no importa. Asumamos que también es parte. Y todo eso da un total de 5.844 millones. Si nosotros sacamos la cuenta de cuánto vale entonces cada mediagua, sería dividir 9.111, que eran las medidas construidas hasta ese momento, dividir el costo total, que son 5.844 millones, por 9.111. ¿Qué es la media agua en ese momento? ¿Cuánto vale la media agua entonces? ¿Cuánto vale el show? Vale 641.000 pesos. ¿Eso es solo el costo operacional? No, eso es todo. Todo. El costo de la media agua completa. O sea, hablaste de 5.000 primero, aclaremos porque yo me confundí acá. ¿Ya? Hablaste de 5.000 millones primero, solo la media agua, y después desglosaste los costos operacionales. Y dijiste que eran 5.800. ¿Cómo era? Reculemos entonces, me perdí. Ordenémonos, para que no se pierda ni usted ni la gente que nos podía escuchar. Las 9.111 viviendas tienen un costo total, incluyendo el costo de la vivienda misma, que serían 5.000 millones, pero adicionalmente... hay otra serie de gastos, que no es el costo de la vivienda misma, que son transporte, voluntariado, costo administrativo, gasto operacional, etcétera, etcétera, que son, y queda un total de 5.844 millones. O sea, como 100 millones más, 100.000, o sea, perdón, 1.000 millones más en costo de diferente tipo. Claro. Si sacamos la cuenta de eso, si sacamos cuánto vale con todos los costos asociados y la mediagua y todo eso que... la mediagua tiene un valor de 641.000 pesos. Eso es lo que costaría la mediagua con todo. Si yo no le pusiera color con otros gastos que en realidad estamos discutiendo, como el costo del voluntariado, que en realidad va gratis y que aparte de eso su alimentación está por donaciones y una serie de otras cosas que también deberían resultar gratuitas, el costo de la mediagua serían 547.000 pesos. O sea, prácticamente 100.000 pesos menos. Uh-huh. Si el costo por mediagua, si no consideramos gastos asociados. Bueno, pero hagamos el cuento de que efectivamente vale todo eso y que todos esos gastos asociados dan. Porque trabajan profesionales en el... O sea, para que entendamos bien esto, el Techo para Chile es efectivamente una empresa donde trabaja gente profesionales, gente administrativa, que tiene el Techo para Chile como su trabajo. No es una cosa donde se juntan algunos chiquillos de universidad, se reúnen, no sé, un sábado a conversar y decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Organicemos los trabajos de invierno de estas vacaciones, y nos juntamos aquí en La Buena Onda. No. No. La gente está trabajando en eso. Tienen su oficina, tienen una serie de departamentos para para funcionar como una empresa, como lo debe hacer una empresa. Sí, por lo tanto tienen un ingreso también como empresa y tienen que pagar profesionales. Ahora, ¿cuánto es lo discutible? ¿Cuánto se podría, y sobre todo en este caso donde se tenía que construir mediaguas para todo el país, una situación completamente excepcional? ¿Se tenían que sacarle los costos también y agregarle costos que... Ahora, la mediagua misma, que según esto cuesta 550 mil pesos más o menos, no habría mediaguas más baratas. Nosotros preguntamos a algunas empresas que se dedican profesionalmente a hacer mediagua, y los costos que ellos nos daban se fluctuaban entre los 300 a los 400 mil pesos. O sea, eso es lo que costaría hacer una mediagua de esas características si lo tuvieran que hacer. Y si la hacen por cantidades, probablemente el costo es más bajo, pero no el costo de la mediagua misma, que aquí aparece como 550 mil pesos, yo creo que cualquiera va, mira la madera, ve cómo está hecha, y yo sé que salen más baratas que esa, me tinca que podrían salir más baratas. De hecho, las empresas que se dedican a eso dicen que la podrían hacer más barata. Más encima, la cantidad de errores que traen las mediaguas, porque como son hechas así, en grandes cantidades, etcétera, etcétera, vienen siempre con muchos errores, con las ventanas descuadradas, etcétera. Bueno, no es el óptimo, o sea, no es que por el precio que tienen van a ser mejores, todo lo contrario. Bueno, si nosotros sacamos la cuenta por el costo que ellos tienen de la mediagua en bruto, o sea, 550 mil pesos, 547 mil y fracción, en realidad, con los 15 mil millones entregados, se podrían hacer 27.406 mediagua y no 20.000. Ahora, de todas maneras, ya vamos a suponer que todos esos costos se hacen, que todo eso se da y que es así, que no queda otra más que sea de esa manera. Hasta el momento, en el último informe que se dio, que ya en realidad no hay más porque se supone que era uno cada semana, así es que hace rato ya que no hay más informes, a lo menos en la página web, se construyeron 21.038 mediaguas. Ese fue el total de mediaguas que se construyeron. Eso aproximadamente, en total, agrégale los costos operacionales, todo lo que yo mismo dice, agrégale el traslado, el costo de voluntariado y todo el asunto, y te da un total de 13.500 millones. ¿Dónde están los otros 1.500? Y bueno, esa es la situación. Hasta el momento, con lo que está informado en la página web, que hace rato ya que no se informa nada más, y como dice que se va a informar semanalmente, bueno, supongamos que sí, todo lo que tú quieras, y eso es el total, el último, el informe número 16, que se dio el 28 de mayo de 2010, dice que se construyeron 21.038 mediaguas, que trabajaron 75.000 voluntarios, y si tú sacas las cuentas, 641.000 pesos por mediagua, no te dan los 15.000 millones, te dan 13.500 millones aproximadamente. Entonces, nos falta. Ahora, de todas maneras, si nosotros quisiéramos revisar en esta información que está aquí en la cuenta pública de la página web, cuando queremos revisar dónde se construyeron las mediaguas, entonces nos vamos a la octava región y nos aparece un mapa de cuatro regiones. La cuatro quinta, provincias será, ¿no? No, las regiones. ¿Cómo la octava región? Por eso, que ahí está lo extraño. Si tú te vas a la octava región, en realidad donde pinches adentro, te vas a ir simplemente al mapa de las cuatro regiones, que es el mismo mapa que estaba antes y nos lleva a lo mismo otra vez. Y te encuentras con que estamos dentro de este mapa y que te demuestra que hay puntitos negros donde supuestamente se construyeron las mediaguas, que yo no pongo en duda que se construyeron, pero no hay tal información. Se dice sí que se construyeron en Codegua, por ejemplo, en Granero, en Machalí, en Las Cabras, pero no sabemos cuántas se construyeron en Codegua, ni cuántas en Machalí. Esa información en la página web no está. Si tú pinchas en cada una, vuelves al mismo monito, digamos, que es se te achica el mismo mapa. Nada más. En Ñuble, en Copquecura se construyeron. Vamos a Copquecura, pinchamos, la misma cosa. No está. No está la cantidad de mediaguas que se construyeron allí. Si asumimos los valores que ellos nos dan, aquí faltan todavía, según estas cuentas, 1.500 millones de pesos. Más allá de eso... Actualicen la página, digamos. Claro. Y más allá de las cuentas o no, es bueno, en el fondo, darse cuenta de que, de nuevo, tenemos acá una concentración de plata, una concentración de capitales, y de la de hacer de la caridad o de lo que debería ser una preocupación de todos, ¿no? De dejar esta preocupación al servicio de una empresa. Usted preocúpese y libérenos a nosotros como sociedad de de lo que deberían preocuparnos a todos, que es que la gente, cuando se les cayeron las casas en el terremoto, se les reconstruyan. Entonces se libera esta responsabilidad en una empresa y la empresa hace lo que hacen todas las empresas, sacar la mayor cantidad de beneficio posible, porque esa es la finalidad que tienen, y obviamente gastar lo menos posible, o sea, el máximo de beneficio con el mínimo, con el mínimo de esfuerzo. Bueno, lo mismo sucedió cuando se definió en dónde se iba a colocar el subsidio para la reconstrucción. Y el subsidio, la gente lo podía ir a hacer efectivo en las grandes tiendas de ferretería. Home Center, por ejemplo, que nos vuelve a aparecer aquí. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto, perdona que interrumpa. Sí. O sea, a la gente, por ejemplo, los panaderos chicos, la gente que tenía mini mercados en los pueblos chicos, que por ejemplo subían el pan a 5.000 pesos el kilo. Sí, se dijo que si quiera que lo subieran, no sé, pues de 1.000 pesos a 1.500, ya todos hubiéramos dicho, oh, qué sinvergüenzura. Pero y toda la gente que se aprovechó ahora con el terremoto, todas las empresas grandes que se aprovecharon con el terremoto de vender más, porque evidentemente no había de otra, porque para hacer la reconstrucción se hicieron las alianzas, el techo para Chile con el Home Center, el Hogar de Cristo por el otro lado, el gobierno pasó las platitas para acá, y para todos ellos fue un tremendo negocio el terremoto, y se llenaron los bolsillos de plata en ese momento, haciendo cuando lo lógico hubiera sido que las empresas en el fondo se pusieran en un segundo plano, vista la emergencia, ¿no? Y no se hubiera pensado en ganar, sino simplemente en tratar de sacar la gente a flote, en tratar de reconstruir el asunto, tratando de que la plata se aprovechara al máximo y no que ganaran las empresas nuevamente el máximo. Claro. Bueno, uno lo puede esperar de las empresas, porque la empresa no está destinada a hacer realmente solidaridad, está destinada a ganar plata. Pero no lo puede esperar del gobierno, por ejemplo. Y el gobierno lo que hizo fue, por ejemplo, tirar un proyecto asociado la reconstrucción a la estabilidad del royalty minero por 15 años. O sea, yo les doy ahora unas cuantas chauchas, pero durante 15 años a mí no me cambian la regla del juego y no me cobran más impuesto que el que ya definimos hoy día. Invariabilidad. Entonces, en términos de impuesto de royalty. Entonces, nuevamente ahí tenemos otra vez la intención de, conforme, en vez de abrir el corazón y de decir vamos a compartir más en un país donde, donde según la propia Iglesia Católica, institución de la cual sale el techo para Chile, dice la conferencia episcopal, la desigualdad en Chile es escandalosa. Dante Contreras dice lo que acabamos de leer. En Chile, entre los que ganan más y los que ganan menos, el 20% más rico con el 20% más pobre, se ganan 18 veces más. Lo que no ocurre ni en Estados Unidos, donde ganan 9 veces más, pero no 18 veces más. O sea, justamente en Estados Unidos esa desigualdad es equivalente al 50% de la que hay en Chile. Bueno, cuando se decide vamos a reconstruir, entonces vamos a comprar, vamos a dar plata para que se compren materiales de construcción. ¿Y a quién le pasan la plata? ¿A quién le pasan los cheques? A las grandes empresas, al Easy, al Home Center. En el fondo, a ellos mismos. Se reparten entre ellos mismos. Bueno, efectivamente. Entonces, ¿y qué pasa con la pequeña y con la mediana empresa? Nada. Y el techo para Chile, que uno podría decir conforme ya a las empresas venga y pase, pero el techo para Chile es una institución que tiene una enorme credibilidad. Yo creo que en el mismo momento que estoy hablando, tiene que haber enorme cantidad de gente que está diciendo, ¿y a este tipo cómo se le puede ocurrir irse contra el sacrosanto? Yo no estoy en contra de nadie. Lo que sí estoy sacando las cuentas que están en la misma página web, y cuando ahí me dicen 20.000 mediaguas, un mínimo en todo caso de 20.000 mediaguas, pudieron haber sido más, pero las que son aquí según esta página web son 21.000 mediaguas. Y 21.000 mediaguas al precio que ellos mismos están diciendo que salen, que son 640.000 pesos, todavía nos faltan 1.500 millones que no están expresados por aquí. Y de todas maneras me parece caro 550.000 pesos por mediagua, sin contar todos los gastos adicionales después para instalar la mediagua. Porque cuando nosotros hablamos de que estas empresas que hacen casas prefabricadas y nosotros cotizamos, aunque no sea de manera oficial, pero cotizamos, cuando nos hablaban de este precio de 400.000 pesos, de 400 y tanto podría ser, eran instaladas. Instaladas no por voluntarios que no saben muy bien cómo hacerlo, porque los voluntarios llegan sin saber absolutamente nada, la gran mayoría de ellos. Se demoran dos días, a veces dos días y ¿ya? medio, en una media agua. Porque no saben. Cuando el obrero, el que realmente sabe hacer la pega, se demora un día y hace dos media agua. ¿Y cuántos obreros habrían tenido trabajo ahí? Pero el tema es que, lógicamente, poner en contacto la gente que tiene con la gente que no tiene y mover 70.000 voluntarios que se movieron en algún momento, evidentemente es un movimiento social, una ganancia política, una ganancia en términos también de movilización de gente. Yo no sé si será tan realmente útil el tema de poner en contacto a los jóvenes con la pobreza, etcétera. Uh-huh. Mira, yo pienso que cumplía una muy muy buena función en su momento el Techo para Chile, quizás en sus tiempos más cuando estaba recién empezando, porque eso ya se ha ido perdiendo un poco de la cosa como de crear conciencia en los jóvenes junto con hacer las casas, o sea, sí, claro. Ya se ha ido perdiendo porque en el tiempo en que yo estaba, me acuerdo que se hacían ciertas reflexiones, se hacían ciertos juegos para poner en contacto, pero finalmente, a lo que quiero llegar, se volvía siempre a Concepción, por ejemplo, y se terminaba en carrete y en tomatera y se gastaba toda la plata que se podía en hacer la junta, y en el fondo era más como un encuentro social el Techo para Chile. O sea, ahí se conocía gente, muchos de los hombres iban a conocer minas, etcétera, bueno, etcétera. Cada uno, claro, exactamente. Pero de la reflexión y del trabajo después, no puedo hablar por todos, pero no quedaba en mucho. Bueno, es la sensación que yo también tuve cuando estuve participando de la campaña y me tocó hacer casas en... Ahora, sin duda, hay muchos que después siguieron en campamentos y claro. para no dejar mal... No, pero sí, a los que después siguieron trabajando. La teoría del Techo para Chile es una muy buena teoría. O sea, vale decir, es hacer inicialmente una primera etapa que son mediaguas con el objeto posterior de que esto pase a una etapa 2 y una etapa 3 donde se va a hacer una solución definitiva. Con la participación de la familia. Esa teoría está fantástica. Si aquí lo que no me dan son las cifras y tampoco me aparece como conveniente que en el momento de más necesidad un Techo para Chile siga cobrando gastos operacionales, siga cobrando gastos administrativos y se vayan tal cantidad de miles de millones de pesos en todo eso, en esos gastos administrativos. Además, encima, en gastos de voluntariado, cuando el voluntariado es voluntariado y la comida del voluntariado son donaciones. Todo eso, más encima que el costo de la mediagua misma está instalada por voluntarios y los voluntarios no saben muy bien cómo hacerlo, y finalmente el costo de la mediagua, si hubiéramos cotizado, si cualquiera de nosotros va y hace una cotización, mire, vaya usted a casas tanto, casas esto y casas lo demás allá, y péguese una preguntadita. ¿Cuánto cree usted, oiga, sabe, ya que usted me vende esta casa prefabricada en 6 millones, pero de las que son de Techo para Chile, esas mediaguas, cuánto costarían si yo la comprara una de esas mismas? Eso vale. Y en el fondo esto es para que no nos engañemos, porque en la tele nos muestran comerciales, escuchamos testimonios y cosas como bien, uh-huh, bien sufridas, y oh, qué bueno los del Techo para Chile, y los comerciales son súper angelitos, todo, etcétera. Uh-huh. Cuando la realidad de las cosas no es ni así ni pretende serlo tampoco. Digamos que la cuestión es una empresa que presta un servicio y planteémoslo así. Uh-huh. Bueno, uno de estos profesionales que estaban siendo entrevistados en YouTube aparece, comenta que de las marcas que son más recordadas en Chile está Nike, está Coca-Cola y está Un Techo para Chile. Es una marca. Incluso él se ufana del hecho de que... Se venden los gorritos. Correcto, obviamente. Y él se ufana de que ya se quisiera la cantidad de exposición mediática y también de voluntarios que son movidos el hogar de Cristo. Entonces, en la competencia con su similar, ellos obviamente salen ganando. Y están y tratan, por supuesto, su institución como lo que es una marca que está asociada no a publicidad directa, sino que a una otra forma de publicidad que se llama responsabilidad social empresarial. Fantástico si se hace bien, pero que las cifras no nos coincidan. Aquí nos faltan 1.500 millones de pesos siempre y cuando creamos que una mediagua de esas que están entregando vale lo que ellos dicen que vale. Una mediagua de las que ellos entregan vale 650.000 pesos. ¿Tú creerás que esa cantidad de madera, de madera de tercera categoría, vaya a costar sin ningún tipo de forro, sin ninguna impermeabilización absoluta, como una envolvente tan precaria, vale 650.000 pesos? me cuesta creerlo, ¿eh? Y los que se dedican a eso, no, tampoco lo creen. Bueno, por eso para ahora a los chiquillos que van a, que están pensando en meterse en Techos para Chile, en pasar las 10 luquitas para inscribirse, para ir a hacer todo el esfuerzo de ir a pedir las donaciones, etcétera, pensémoslo mejor, digo, una idea, ¿no? Analícelo, por lo menos. Analicémoslo, y ¿por qué no nos organizamos en la población? ¿Por qué no nos organizamos los vecinos? ¿O y por qué construimos no, la media agua? ¿O por qué no nos organizamos con Un Techo para Chile? ¿Por qué no hacemos el trabajo con Un Techo para Chile? Es una institución que está ya consolidada y que está en toda Latinoamérica y que es un ejemplo. Hagámoslo con Un Techo para Chile. Pero entremos a hacerlo bien. No, pero que podemos entrar y podemos pedir cuenta. Y pero si las cuentas están más o menos, no, ya sí, falta, no, falta podemos mil entrar, millones, podemos yo voy a entrar en una discusión, pero faltan mil millones, pero saquémosle los costos operacionales, no a eso quiero llegar, o sea, fuera de los mil millones que se mira, dicen que faltan más, porque los costos operacionales, el transporte, etcétera, son se le está pagando a profesionales para que hagan algo que en realidad no es necesario. Si en la población nos organizamos, hacemos una colecta, también juntamos las 10 luquitas que vamos a poner en para ir al voluntariado, y le construimos la media agua al vecino, le construimos la casa al vecino. Bueno, pero si se llega a entrar a Un Techo para Chile, que no tenía, es necesario meterse al techo, que sería una posibilidad también, conforme, pero no se enche como borrego. Pregunten, analicen, no reciban el yogur ni los tallarines que tienen para así, sí, lisa y llanamente. Digan, bueno, si me lo están entregando, ¿de dónde vienen? Son donaciones. Ahí, si son donaciones, ¿por qué en la página aparece que hay una cantidad también por alimentación a los voluntarios? Y aquí, es que no son todas donaciones. Bueno, ¿dónde está? Entonces, denme las cuentas y yo así participo. Pero no como borregos, porque estamos demasiado mal acostumbrados en Chile a ser borrego, y que lamentablemente nuestros pastores a veces no son los más ideales. Por el momento, el padre Eugenio Berrío ya no es más el capellán de Un Techo para Chile, se fue al África, y actualmente es Pablo Simonetti, que es justamente el hijo de la Gloria Simonetti, nos una vamos. Curiosidad. No, se nos acabó el tiempo para seguir hablando. Sí, y continuemos la discusión en la casa. Nos vamos, se acabó. Y continúa la de ustedes también en su casa. Exactamente, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden, hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan, hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.